nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Tienes un sueño. Tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Y esta mañana vamos a hablar a través de la vía telefónica, que ojalá tengamos suerte. Vamos a hablar con Ana Altamirano. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? Pues nada, muy bien, aquí iniciando este fin de semana, en principio sin lluvia. Parece que van a llegar. Pero todavía no llegaron. Bueno, no sé qué decirte, posiblemente esta tarde nos venga a visitar, pero bueno, tendremos que aceptar que la lluvia también es muy importante, ¿verdad? Sobre todo aquí pues en la ciudad de Córdoba, que nos falta agua. Ana Altamirano Carrillo es coordinadora de la plataforma Córdoba Mediando. Y en esta semana próxima tienen una serie de actividades, pues, que nos va a contar Ana en qué van a consistir. En este momento estás en una reunión, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí, ultimando cositas, preparando para la semana. ¿Y es complicado la programación, el trabajo? ¿Es duro o qué? Cuéntanos. Bueno, no, como lo hemos dejado para la vuelta de Navidades, aunque empezamos a preparar antes, pues bueno, nos hemos visto un poquito desbordado, pero nada, ya estamos ultimando y ya está casi todo preparado y esperemos que disfrutemos mucho de esta celebración, de esta semana de mediación. ¿La mediación cómo la definirías tú? Bueno, pues es un proceso en el que dos personas que tienen un conflicto, o varias personas, también puede ser más de dos, con la ayuda de un tercero, que en principio es imparcial y neutral, pues les ayuda a comunicarse, a ver cuáles son realmente sus necesidades y pues les ayuda a conseguir una solución o al menos gestionar ese conflicto que tienen entre manos. No sé si en los últimos años los conflictos a raíz de una situación de una economía precaria en una gran parte de la sociedad, ¿estamos realmente más en conflicto que antes, o la situación actual nos une por el hecho de pasarlo mal? Bueno, en general yo creo que los conflictos se dan siempre, según las circunstancias especialmente pueden ir cambiando, pero los conflictos siempre han existido, están existiendo y existirán, es inherente al ser humano y esto está siempre. Obviamente, por ejemplo, en temas de familiares, de mediaciones familiares, donde son conflictos familiares, pues bueno, la precariedad que pueda haber tenido la gente, claro que tiene que ver y claro que, bueno, pues se generan nuevos conflictos, ¿no? Una situación menos holgada económicamente, pues plantea una serie de dificultades, pues que hay que gestionar. En un ámbito laboral, pues igual, es verdad que las circunstancias no son las mismas, las de hace algunos años atrás, y obviamente eso ha dado nuevos conflictos y existen conflictos. Pues algunas de estas cuestiones se están dirimiendo en los juzgados, pero efectivamente pues también a partir de o a través de procesos de mediación pues se pueden resolver estas cuestiones. Nosotros siempre pensamos que las soluciones que se gestionen y que se aborden en mediación van a ser quizás mejores soluciones o más eficaces que las que pueda dar un juez en una sentencia judicial, que a última hora es una imposición, no es algo que han elaborado las partes. En todo caso, como sabemos que la justicia es lenta, complicada, porque claro, tiene excesivo trabajo, la labor que vosotros desarrolláis vendría a evitar tal vez el sumar más trabajo al orden judicial y así de esta manera evitar que la gente tenga que obedecer por narices, sino que dando un poquito de cada, podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros lo ideal es poder anticiparnos a ese momento, a esa decisión de denunciar y poder hacer las mediaciones en un ámbito extrajudicial. No obstante, es verdad que la cultura que tenemos pues es bastante vindicativa, bastante, bueno, que utiliza bastante los temas judiciales, los juzgados. Y también lo que intentamos es acercarnos a ese ámbito para intentar descargar, ¿no? De hecho, existe ahora mismo un punto de información en los juzgados de Córdoba, ahora mismo que ya están todos en la Ciudad de la Justicia, pues tenemos allí un punto de información de mediación para atender a asuntos que ya están judicializados e intentar desjudicializarlos de alguna manera, intentar abordarnos el proceso de mediación dentro de ese proceso judicial, pero no obstante esa sentencia a la que se llegue cuando ya tiene pues la participación de las partes en conflicto y ellos que hayan llegado a sus propios acuerdos, no obstante serán sentencias que, pues, que se cumplan mucho más. De todas maneras, nosotros no venimos a sustituir nada, es decir, hay asuntos que en los que bueno hay que acudir a la justicia y quizás es la única posibilidad. La cuestión es un poco no cargar, como tú decías, ¿no? No llevar allí más asuntos de los que debieran estar, ¿no? Y bueno, pues los jueces así nos lo comparten, ¿no? Hay muchísimas cosas que están ellos sobre las que están decidiendo que no deberían decidir y que a última hora las decisiones que toman saben ellos que son, bueno, pues son decisiones, pero no son soluciones para los problemas de la gente. En el trabajo que lleváis a cabo, la situación de incluso de problemas familiares entre hermanos, padres, etcétera, ¿a qué lo atribuís? ¿A una falta de comunicación, de entendimiento? ¿Qué pasa ahí cuando hay estas situaciones en que tiene que intervenir alguien para que ponga al menos en orden una situación? Sí, bueno, la verdad que hay mucha casuística. Es verdad que en principio pues hay personas a las que les es más complicado dialogar y comunicarse. Pues tienen quizás dificultades, pues no se han aprendido. Bueno, en muchos hogares no se enseña a dialogar. Entonces, pues obviamente hay la figura de ese tercero que ayuda a las partes a comunicarse y a dialogar y a escucharse. A veces es que no nos escuchamos. Pues muy interesante. En otros casos es verdad que hay conflictos pues que llevan ya también mucho tiempo, hay posturas y posiciones que se han hecho muy fuertes y bueno, pues también a veces esa entrada de alguien de fuera, alguien externo, ¿no? Que tenga otro punto de vista distinto, que no esté tan contaminado por la situación continua de conflicto, pues también puede ayudar. En fin, el mediador viene un poquito a ayudar a las partes en eso que ellos no son capaces de hacer. Y a última hora también lo que se les ayuda es para prevenir futuros conflictos, para saber cómo actuar en futuras ocasiones parecidas. ¿En porcentaje podemos definir por la trayectoria que lleváis a cabo, porque son mucho tiempo, muchos años, en qué porcentaje se resuelven los problemas a través del diálogo? ¿En un alto porcentaje o la mitad y mitad o en pocas ocasiones? Pues mira, va a depender también del ámbito, ¿eh? Hay algunos ámbitos de la mediación que es verdad que los porcentajes son menos elevados y otros que efectivamente, pues sí, son bastante elevados. Aunque, vamos, resaltar, como tú decías, aunque llevamos ya muchos años en esto de la mediación, y en Córdoba se llevan haciendo mediaciones ya pues mucho más de 15 años. Sin embargo, es verdad que todavía hay muchos ámbitos que apenas son utilizados. La gente no, o bien no conoce la mediación, o bien no se fía de los beneficios de la mediación. Y bueno, todavía nos hace falta mucho divulgar. Por eso un poquito la actuación de la plataforma, que va por ahí por divulgar y porque la gente conozca y pueda utilizar este recurso, pues que tiene tantos beneficios para la gente. Entonces, bueno, como te decía, hay algunos ámbitos que el porcentaje de acuerdo pues llega a un 80%, ¿eh? El 80% de la gente que se sienta a hablar llega a acuerdo. Bueno, la gente que se sienta a hablar, el porcentaje es más alto, la gente que quiere mediación, cuando se les presenta, se les plantea, quieren mediar y consiguen resolver en cerca de un 80%. En otros ámbitos, quizás un ámbito más familiar, a lo mejor el porcentaje se reduce un poquito más, o en un ámbito comunitario, pues porque quizás sean problemas, bueno, pues con una cierta envergadura. Y ¿sabes qué pasa? A veces nosotros tampoco buscamos resolver todos los problemas, porque a veces un conflicto está integrado por pequeños subconflictos. Entonces, a veces lo que hacemos es ir solucionando por parte las cosas. Y la gente, pues, hombre, se siente mucho más relajada cuando ve una marabunta tremenda que no sabe por dónde meterle mano. Sin embargo, cuando voy arreglando cositas, voy dejando cosas solucionadas, bueno, pues también, aunque siga manteniendo un conflicto con el otro, pero me siento más relajado, siento que lo controlo un poquito más, ¿sabes? O sea, que hay también beneficios parciales, no solamente porque yo logremos ayudar a resolverlo todo, todo, todo. Oye, ¿qué característica tiene que tener una mediadora? Porque por lo que tú estás narrando, en muchas ocasiones se encontrarán situaciones complicadas. ¿Y qué debe tener una mediadora, un mediador? ¿Cuáles son las características personales? Bueno, por una parte está eso, algunas habilidades y cuestiones más personales, ¿no? Que vienen ya como de serie, ¿no? En las personas que nos dedicamos a esto de la mediación. En los genes, ¿no? Viene por los genes. Bueno, más o menos. Es verdad que también se pueden adquirir, ¿eh? También hay cosas que uno también puede adquirir. Pero bueno, decir que es verdad que nosotros somos profesionales, que llevamos una cierta formación, los mediadores en un ámbito familiar, en el ámbito civil y mercantil, que es la última legislación que tenemos, pues bueno, se nos exige un nivel de conocimiento, tenemos estudios universitarios. Y luego, efectivamente, hay una serie de horas de formación continua, ¿eh? Por lo tanto, nosotros estamos entrenados en técnica, bueno, pues para ayudar a esto, a comunicarse, sí, pero, a las personas. Más que nada, Ana, me refería a que tenés que tener paciencia, comprensión, no exaltarte en un momento dado, ¿no? Porque cuando estás en una mediación así como muy dura, ¿qué pasa? ¿Cómo tenés que controlar eso, no? Sí, obviamente. Mira, la paciencia que un poco tú señalabas, por supuesto que tiene que estar ahí, pues porque son situaciones a veces difíciles. Las personas la viven con mucha tensión, hay muchos momentos en las mediaciones tensos. Nosotros fundamentalmente tenemos que relajar los ambientes, pero hay veces que obviamente los ambientes están muy tensos y no se relajan fácilmente. Entonces también hay que tener paciencia, no hay que asustarse, pues, de algunas expresiones de las partes. Bueno, pues también la gente necesita expresarse, ¿no? Siempre apelamos al que no se falta el respeto, pero es verdad que hay que tener paciencia y control. Uno, no tener miedo a situaciones un poco complicadas, bueno, pues porque a veces explosiona el conflicto y ya luego se irá relajando, pero hace falta esa explosión, ¿no? Y luego, yo quizás, esto que te digo es importante, pero así que más importante es para mí una característica como puede ser personas que somos positivas y que creemos que las cuestiones difíciles se pueden resolver. Y cuando tú crees en la gente, cuando te vienen a contar las dificultades y tú pues no das por perdido y no te pones negativa, sino al contrario, esta gente tiene capacidad para superar esto, tiene capacidad para gestionar, tiene capacidad para decidir. Entonces, tú contagias eso, ¿sabes? Y haces que la gente también se lo crea, las partes se lo crean también de sí mismos y puedan pues lograr ese objetivo que se están marcando de gestionar y resolver sus dificultades. Como estás hablando, cuando tenga un problema, pues ya sé, ¿a quién llamar, eh? Pues nada, aquí para atenderte. En todo caso, la mediadora nunca, nunca da soluciones. Las soluciones tienen, sí, que buscar los que están en conflicto, ¿verdad? Efectivamente, eso es una característica para nosotros básico. Nosotros, gracias a Dios, vamos, yo en principio lo vivo como una ventaja. No tenemos que decidir nada, no hay que posicionarse, no hay que tomar ninguna decisión. Son las partes las que van a decidir. Nosotros ayudamos a que se tomen esas decisiones, a que cada uno pues pueda tener los elementos que necesita para tomar su mejor decisión y que puedan encontrar y llegar a acuerdo. Pero nosotros no decidimos, siempre van a ser las partes y son los dueños de su conflicto y van a ser los dueños de la solución que se encuentre. Vamos a contarles entonces a los oyentes qué actividades se van a llevar a cabo esta próxima semana. Vale, pues mira, en principio vamos a empezar el miércoles, bueno, tendremos alguna intervención más de presentación en medios de comunicación, pero en principio las actividades como tal empezarán el miércoles, que vamos a tener una charla de divulgación de la mediación, pues para que llegue a la ciudadanía, en el centro cívico que está allí en Ciudad Jardín, cerca de la Plaza de Toros. Ahí vamos a estar de 5 a 6 de la tarde, pues un poquito dando a conocer la mediación y resolviendo dudas y, bueno, atendiendo a la gente que quiera acercarse a conocer. Luego, el jueves, nos vamos a ir a la Ciudad de la Justicia, y vamos a tener una pequeña presentación de la mediación en esos ámbitos ya judicializados, en concreto en el ámbito de familia, que tan necesario es. Entonces, María Teresa Díez Canseco, que es psicóloga del equipo psicosocial, pues nos va a explicar un poquito qué situaciones son las que ella ve allí en el juzgado y que efectivamente le parecen pues muy necesario que se intervenga a nivel de, a ese nivel de mediación, de procesos de mediación. Luego, a partir de pues las dudas que puedan surgir con el público que esté allí, que vaya a escucharla, también nos acercaremos a unas mesas que vamos a poner en el hall de la Ciudad de la Justicia y estaremos de 10 a 1 aproximadamente, pues para que la gente que ande por allí, quien quiera acercarse, pueda tener publicidad, podamos enseñarle, ¿no? Lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, dónde tienen que recurrir para encontrarnos, un poquito así. Luego, el viernes, tenemos pensado irnos al Gran Café y hacer, pues, proponer una pequeña tertulia para la gente que le apetezca tomar un café y charlar acerca de, pues, conflictos que puedan tener ellos mismos o conocidos, pues, poder también ver un poquito cómo sería en esas situaciones la mediación, cómo se utilizaría, ¿no? ¿Qué beneficios reportaría? ¿La hora? La hora del Gran Café sería a las 5 de la tarde. Bueno, pues un cafelito lo que dure. ¿La dirección la sabe? ¿La dirección de Gran Café? Pues ahora mismo no la tengo aquí delante. Yo no lo sé tampoco. Buscamos en Google. Vale, buscamos en Google Gran Café. Sí. Muy Mastilla, bien. Muy bien. Vale. No, vale. Y luego, para finalizar, creo que la última actividad que tenemos planteada es la bicicleta, que es una marcha en bicicleta el domingo. Entonces, vamos a salir del vial, el centro que hay de educación vial, ahí en República Argentina. Vamos a salir a las 12 el domingo, pues tendremos una marcha por un recorrido, nos van a ayudar la plataforma Carril Bici, que son expertos en hacer este tipo de actividades, y pues vamos a recorrer varias calles de Córdoba, pues bueno, haciendo publicidad de la mediación y celebrando realmente el día, porque el 21 es el Día Europeo de la Mediación, toda la semana se ha puesto en torno a ese día. Y finalizaremos en la Plaza de las Tres Culturas y, bueno, pues allí leeremos algún manifiesto y bueno, será un momento lúdico y festivo de celebrar, bueno, pues esta herramienta que tenemos tan útil para la ciudadanía. Ana, y ya con eso pues estamos por finalizada la semana de mediación. Muy bien, pues sí, Ana, yo te agradezco que hayas atendido nuestra llamada. Y que deseamos suerte, que todas las actividades sean fantásticas, que la gente participe, pregunte, se entere de qué va la mediación. Y en próximos programas pues volveremos a encontrarnos, si tienes a bien, para que podamos, en fin, definir cómo han ido las actividades y volver a insistir un poquito en la actividad que estáis desarrollando. Claro, pues muchísimas gracias. Yo, como por último, quizás agradecer a todos mis compañeros de la plataforma de Córdoba Mediando. En la plataforma están colegios profesionales y asociaciones que llevamos ya pues varios años trabajando en esto de la divulgación de la mediación. Entonces, mandarle un besazo a todos por el enorme trabajo que hemos realizado para llevar a cabo y desearnos todos una semana de mediación pues maravillosa, que nos sepa mucho. Muy bien, Ana. Oye, si quieres apunta, porque JJ, que es mi técnico, he averiguado la dirección y es calle Góngora número 10. Fenomenal, pues calle Góngora número 10. Ese. Genial, estaban también por aquí. Muy bien, pues. Dándome el dato. Vale. Muy bien, Ana, pues un abrazo, que sea todo un éxito tus actividades, ¿eh? Muchísimas gracias, Ale, un saludo, como adiós. Siempre, suerte para vuestro programa. Adiós. Gracias.